El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, este es el recorrido del Bondi Informativo del día martes 7 de abril del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la democracia participativa y la distribución de la riqueza. Noticias para la democracia participativa. Moreno. Aumenta la preocupación por los casos de dengue en todo el país. La situación de Moreno no es ajena a la cuestión nacional y ya se registraron casos en barrios de la localidad y de Cuartel Quinto, por ejemplo. Acerca del tema, charlamos con Adrián Galloso. Él es el encargado del área de epidemiología del municipio de Moreno y nos hizo un panorama de la situación en el Gran Buenos Aires. Un aumento importante de casos en las provincias que ya todos conocemos, Chaco, Salta, ¿no? Ya de antes en Bolivia y en Paraguay, y acá en la provincia de Buenos Aires no. Hay casos aislados que vienen de las zonas epidémicas. Respecto a Moreno, existen 3 casos confirmados de infectados por el dengue. Adrián nos lo cuenta en este fragmento. En Moreno, sí. En Moreno vinieron 3 pacientes en esta última etapa de marzo, fue la del rebrote epidémico en Chaco. 3 personas en Chaco con sintomatología compatible con dengue y con el antecedente que nosotros decimos nexo epidemiológico de haber estado en una zona donde había epidemia, brote o un aumento de casos, ¿no? Las medidas de prevención son simples, pero requieren de un compromiso comunitario y familiar importante, como vaciar recipientes donde se acumule agua y otras medidas que Adrián nos comenta. Lo que hicimos en ese momento es, bueno, detectarlos, estudiarlos, hacer lo que se llama un bloqueo, que es ir al domicilio y 200 metros a la redonda, informar a toda la comunidad, descacharrizar, o sea, sacar floreros, tachos, todos los lugares donde se acumulen agua, estar a la comunidad que haga esto dentro de su domicilio, y en ese caso es cuando está indicado fumigar, cuando hay un probable caso, un caso sospechoso, que son estos 3 que te cuento que tuvimos en Moreno. Esta información la seguiremos ampliando mañana en la edición del Bondi Informativo a las 9 de la mañana y en el micro a las 12:30, 15:30 y 18:30 por el aire de la Posta 96.5. En el barrio nos pasamos la posta. Ciudad de Buenos Aires. Los maestros porteños rechazaron la propuesta de Mauricio Macri, pero aseguraron que no volverán a hacer huelgas. En su lugar, convocaron a 2 caravanas para la semana del 22 de abril, cuando en el marco de una movilización de la CTA, los docentes marchen por zona norte y zona sur de la ciudad en 2 jornadas, para reclamar por el estado de edilicio de los establecimientos educativos y por mayor presupuesto para el área. Esto fue confirmado por el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación de la ciudad, Eduardo López. Explicó que no aceptaron el 9% de aumento propuesto por ser inferior al 15,5% que solicitaron y que se enmarca en el acuerdo alcanzado en la paritaria nacional docente. El gobierno porteño no garantizó tampoco que vayan a cobrar los días de paro. El referente sindical se refirió a la actitud del jefe de gobierno porteño. Queremos momentáneamente salir del eje del paro sí, paro no, la conferencia de prensa de Macri con cara de triste diciendo, pobre, los chicos pierden un día de clase, y le decimos que mañana hay 5.000 chicos que pierden día de clase por falta de escuelas y grados. El País. Continúan los foros participativos de debate sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Ya se hicieron en Resistencia, Chaco, en Posadas, Misiones y en Paraná, en Entre Ríos. En el día de ayer se realizó esta jornada en Paraná con la presencia del gobernador Sergio Uribarri y el interventor del CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto. Daniel Fossaroli, presidente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, celebró la presentación del proyecto de ley de radiodifusión. En principio queremos decir que acordamos en lo general con todo el proyecto, el anteproyecto de ley, fundamentalmente porque entendemos que recoge la lucha y la pelea de 20 años de trabajo de las radios comunitarias y de todos los sectores vinculados a la comunicación popular del país. Danilo Martínez, de Radio del Pueblo de Desvío Arijón, Santa Fe, también se refirió a la presentación del nuevo proyecto y a la metodología de participación y discusión de los foros. Celebramos lo de esta nueva ley. Celebramos sobre todo de los sectores que hasta el 2006, hasta la derogación del artículo 45, fuimos expresamente excluidos de poder amplificar las voces de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestros barrios. Y también celebramos, y fundamentalmente celebramos, la metodología como para empezar a desandar esta democracia participativa. Mañana van a continuar estos espacios cuando se realice el cuarto foro sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Córdoba, y es organizado por las Universidades Nacionales de Córdoba, Villa María y Río Cuarto. La patria grande. El presidente Evo Morales advirtió que está en marcha un nuevo golpe perfectual en Bolivia. Dijo que intentarán de esta manera impedir las elecciones generales del 6 de diciembre. Afirmó que esas son las pretensiones de la oposición y que se cuenta con información de inteligencia sobre un plan para derrocarlo. Morales participó de un acto en el departamento de Oruro y se refirió a los impedimentos de los senadores para avanzar en la aprobación de la ley electoral. Dijo que no se descarta que los enemigos del cambio recurran a la violencia, como en agosto y septiembre del año pasado, cuando intentaron tomar por la fuerza varias instituciones del Estado. Morales explicó que los comicios generales de diciembre de este año son el resultado de una nueva constitución política del Estado que fue votada por la mayoría del pueblo el último 25 de enero. Noticias para la democracia participativa. Hoy desde las 17:30 se va a estar realizando el primer taller de circo en la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. A cargo de la profesora Ayelén, se invita a los chicos y chicas de 12 años en adelante a participar de este nuevo espacio semanal. La inscripción sigue abierta y hay cupos para anotarse. Los talleres temáticos son gratuitos y van a seguir todos los días de la semana. Se pueden acercar al predio La Huella en Ruta 24 Ibaigorri. El bondi informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido del bondi informativo del martes 7 de abril. Nos reencontramos mañana nuevamente. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.